escucha porque te hablo a través de mi canto. Y sé que al escucharme tú me comprenderás, que quiero con cariño el evangelio darte, para que con los tuyos llegues al celeste hogar. No dudes, te lo ruego, mi mensaje es seguro, por eso me apresuro y te invito a que hoy, como lo hizo tu madre, tu padre y tus hermanos, acepten la palabra que trae la salvación. Hace 2000 años Jesús la predicó, muchos fueron salvados, Jesús lo confirmó. Cuando orando al Padre muchas gracias le dio, porque de los salvados ninguno se perdió. Cuando orando al Padre muchas gracias le dio, porque de los salvados ninguno se perdió. Aceptas a Cristo, la duda pasará, y junto a los tuyos feliz siempre serás. La paz aquí en la tierra será en ti una realidad, en Cristo se consigue todo eso y mucho más. Y como Cristo quiere para todos la igualdad, recuerda a tus amigos que en el mundo están, llévales la palabra, que conozcan la verdad y sepan que creyendo tendrán vida eterna. Hace 2000 años Jesús la predicó, muchos fueron salvados, Jesús lo confirmó. Cuando orando al Padre muchas gracias le dio, porque de los salvados ninguno se perdió. Cuando orando al Padre muchas gracias le dio, porque de los salvados ninguno se perdió. Las nubes Jesús volverá, todos los muertos en Cristo dejando sus tumbas resucitará, y los vivos que quedaron hasta la venida del Hijo de Dios, porque serán transformados, verán cara a cara a su Salvador, porque serán transformados, verán cara a cara a su Salvador. La trompeta sonará y Jesucristo vendrá. Por eso si no lo has hecho, acepta la Biblia y salvo serás. Por eso si no lo has hecho, acepta la Biblia y salvo serás. Para implantarse el reino milenial, pero sus oídos tapan y sus ojos cierran por no querer ver. No hagas esto, mi amigo, y verás en las nubes a Cristo llegar. Pero no hagas esto, amigo, y verás en las nubes a Cristo llegar. La trompeta sonará y Jesucristo vendrá. Por eso si no lo has hecho, acepta la Biblia y salvo serás. Por eso si no lo has hecho, acepta la Biblia y salvo serás. Y salvo serás.